Escuchas La Radiografía, tu magazine de la tarde en la 95.1 y 95.3 de la FM. Hoy en Radio Cantabria. Hoy visitan La Radiografía integrantes de la plataforma ciudadana Cultura Sin Techo. Una plataforma en defensa de los derechos de los músicos y de otras expresiones artísticas en la cuenca del Besaya. Y tres de esos integrantes son Güero, Bati y Bárbara. Bienvenidos a los tres. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bueno, que por lo que he podido comprobar, lleváis un día que no paráis, porque esta mañana ha habido una rueda de prensa en el Ayuntamiento de Torrelavega, en donde, bueno, creo que queríais poner plenamente de manifiesto cuáles son vuestras reivindicaciones y dar ya como el pistoletazo de salida, por así decirlo, ¿no?, de manera pública, a lo que proponéis desde Cultura sin Techo, desde esta plataforma ciudadana. Si os parece bien, vamos a echar un poco la vista atrás, vamos a centrarnos en lo que, a grosso modo, queréis reivindicar desde Cultura sin Techo, y después ya vamos entrando un poco en materia. Así que, el primero de vosotros, Güero, Bati, Bárbara, adelante. Bueno, pues, empiezo yo. Bueno, Cultura sin Techo es una plataforma, como bien has dicho tú, ciudadana, que se formó o se dio a conocer al público hace unos 2 meses, a principios de junio, pero que era un trabajo que ya llevábamos haciendo desde hacía tiempo atrás. Y en varias reuniones, varios de los miembros, en un inicio éramos 4 o 5, veníamos hablando, porque años también atrás, o el año anterior, habíamos intentado organizar un concierto en las fiestas de Torrelavega y nos habían dicho que no, hubo problemas, al final bien, sí, no, siempre a última hora, con unas carencias y bueno. El año anterior también hubo un concierto en la Plaza Mayor ilegal, ¿no?, como un acto de desobediencia cultural para demostrar que por qué hay artistas de renombre que les pagamos los ciudadanos y los artistas locales estamos un poquitín excluidos, ¿no?, de la participación democrática y ciudadana de la ciudad. Entonces, este año lo que decidimos fue, como habíamos estado desde febrero-marzo yendo al ayuntamiento para organizar formalmente, con las concejalías pertinentes, un festival en el cual incluya a un sector de la población de Torrelavega que estaba un poco marginada, ¿no? Y en un principio lo hicimos con una finalidad hacia los grupos musicales, ¿no? De rock, sobre todo, y bueno, cualquier estilo, pero más bien rock. ¿Qué pasó? Que nos empezaron a dar largas, tirando balones fuera. Bueno, no se tomaban un poquitín en serio nuestro interés, que no era más que enriquecer aún más la ciudad, ¿no?, el aspecto cultural de la ciudad, y que al fin y al cabo es que ser mínimamente reconocidos. Por lo tanto, empezamos a hablar y ya decimos, bueno, pues lo que podemos hacer, como otros colectivos sociales se abordan otras carencias, ¿no?, en estos tiempos tan convulsos, pues nosotros la mejor manera era organizarnos y sacarlo a la luz en las redes sociales. Y organizamos una primera reunión a principios de junio, abierta en el auditorium. Y allí nos dimos cuenta de que no solamente habíamos músicos, sino que también había fotógrafos, que habían ido pues a ver lo que pasaba y tal, algún artista plástico, un colectivo de skate, gente de agricultura ecológica. Y bueno, pues entonces abrimos a todo el espectro de la cultura y cosas afines, ¿no? Empezamos las reuniones y empezamos a organizar 3 vías de trabajo, ¿no?, desde las asambleas periódicas que iban semanalmente. Consideramos en aquel momento, desde hace 2 meses, que lo más importante era, la primera batalla importante por ganar era las fiestas de Torrelavega, para conseguir que sean más participativas en el cual también se tenga en cuenta los grupos locales de cualquier índole, ¿eh? De danza, teatro, música. Y bueno, pues a partir de ahí empezamos a tener contactos con el ayuntamiento, también de la misma manera. Igual ellos nos esperaban que íbamos a tener esta repercusión en 2 meses, ¿no? Y bueno, ha ido creciendo la cosa, tal, y bueno, al final parece que hemos ganado la batalla. Les presentamos un primer proyecto de 4 días, viernes, sábado, en el cual entraban varios grupos con un presupuesto para que cobraran mínimamente los grupos un dinero y se pagara el equipo. Bueno, les pareció mucho, fuimos bajando a 2 días y al final nos hemos quedado con uno. Al final es mejor que el año pasado las condiciones y por lo tanto para nosotros ya es una batalla ganada. Esperemos que el año que viene, sin tanto ruido y con más colaboración y diálogo con el ayuntamiento, se hagan las cosas de otra manera. Y eso que por lo que he podido leer en vuestro Facebook, ya este año ibais con los deberes hechos, por así decirlo. Sí. Porque si el año pasado os pusieron pegas de que, bueno, que había que empezar a hacer, bueno, todos los trámites para poder participar con meses de antelación, vosotros sí que este año os pusisteis las pilas. Sí. Y a comienzos de año ya estabais, bueno, pues moviéndoos por las diferentes concejalías, hablando con los responsables municipales. Pero he leído también que en julio os dijeron que el programa de fiestas de la patrona ya estaba cerrado, que ahí quizás es donde os encontrasteis con cierta sorpresa, ¿no? De decir, bueno, nosotros queríamos participar, pero... Sí, a ver, nosotros fuimos en febrero, ¿no?, para empezar a trabajar sobre el asunto y fueron tirando balones fuera, nos fueron... desgastando el tiempo. Igual ellos pensaban, vamos, es un suponer, ¿no?, que cuanto más lo arrimaran hacia las ferias, igual nosotros nos desmotivábamos. O pero sentíais demasiada presión, quizá. Eso es, pero lo que nos ha hecho es incentivarnos aún más y encima conseguir más apoyo encima. Uh-huh. Además, recientemente, por lo que he podido ver en alguna web de noticias, salieron también unas declaraciones del alcalde en donde también hablaban de que vosotros, desde Cultura Sin Techo, no habíais querido participar en el programa de las fiestas y vosotros lo habéis desmentido porque vuestra es que intención... nunca hubo tal ofrecimiento. Nosotros queríamos participar en las fiestas, en el programa o no, pero queríamos participar. Lo del programa de fiestas, si hubiéramos ido con tiempo y hubiéramos tenido del agua, no nos hubiera importado entrar en el programa. No nos han preguntado eso. Bueno, con tiempo íbamos. Con tiempo íbamos. Sí, o sea, por lo que hablábamos, ¿no?, que empezasteis con tiempo con ellos a comienzos de año. Eso es. Sí. Bueno, el tema es que dentro de la programación oficial de las fiestas, de acuerdo, Cultura Sin Techo, este año... Tiene un hueco. ¿Eh? Y va a ser la propuesta que vais a celebrar este próximo sábado. Pero antes vamos a meternos un poquito más en arena y hacer más hincapié en todas esas reivindicaciones, varias de las cuales, bueno, las más importantes, habéis hablado esta mañana de ellas en la rueda de prensa que habéis dado en la entrada del ayuntamiento. No cabe duda que la cultura es lo primordial, pero lo que queréis es que haya cultura para todos, de ahí vuestro nombre, supongo, ¿no?, Sin Techo, sí, que no esté ubicada en un sitio concreto y, por supuesto, una cultura totalmente accesible en sus distintas vertientes, ¿no? Como bien decías, Güero, fotografía, música, teatro, danza... Vamos a concretar un poco más, porque comentasteis una serie de cosas que a mí me parecieron muy interesantes partiendo de esa cultura de base. Así que, Bárbara, no sé si tú, que fuiste la que leyó el manifiesto, si queréis matizar un poco más acerca de ello. Hombre, es básicamente conseguir un espacio en el que poder llevar a cabo pues actividades culturales o diferentes. Por ejemplo, hay un colectivo de agricultura, o sea, no tiene por qué llegar a ver un ofrecimiento de lo que ellos hacen, pero sí que teatro, danza, pues música mismamente o pintura, aparte de necesitar un espacio donde llevar a cabo sus ensayos o simplemente dejarlo ahí, también es necesario un espacio en el que exponer esto. Y esto en Torrelavega es muy complicado actualmente, porque cada vez a los bares les restringen más, tienen menos posibilidades para dar ese ofrecimiento, o sea, dar, por lo menos tienen voluntad a hacerlo, pero lo que es el... institucionalmente no se puede. Los bares pues tienen un límite horario y temporal, unas veces limitadas al año, Y aparte que hay un montón de sitios en Torrelavega donde podrían realizarse esas actividades, pero simplemente no se puede, no se deja. Uh-huh. Los que ya tenemos una edad, por ejemplo, nos acordamos de la famosa Casa de la Música, que era un lugar, pues bueno, un punto de encuentro para las diferentes bandas, cantantes de la Cuenca del Besaya, un espacio un poco más abierto que sí que daba lugar a que, yo creo que se incentivase todavía más la creación de bandas, cosa que, claro, con todas estas cortapisas que existen hoy en día, pues no se crean tantas bandas. De hecho, los integrantes de más edad de la plataforma, todos empezamos allí. Uh-huh. Y eso ha sido el germen. O sea, ¿qué quiere decir? Que si tú desde las instituciones facilitas un espacio en el cual los jóvenes, las nuevas generaciones como Bárbara, puedan desarrollarse sus inquietudes artísticas, dentro de 20 años, que ya estará en nuestra posición, se habrá desarrollado, habrá tenido una trayectoria, ¿no? Y sirve así para pasar el relevo a la siguiente generación. Claro, una lo que cosa queremos lleva es que la nos otra. Apague. Claro, claro que sí. Otro punto importante también que comentabais esta mañana en vuestro manifiesto es que, además, cito textualmente, no pedimos obras faraónicas ni gastos irracionales, que ese es otro tema muy importante, y más en la época que nos está tocando vivir. Que el llevar la cultura a la calle, sacarla de nuevo a la calle, porque en definitiva de ahí viene. Sacarla de los locales de ensayo. Eso es. No cuesta dinero, sino facilitar espacios, ¿no? Y permitir que la gente actúe. No solamente un espacio en la calle, también tenemos, otro de los frentes que tenemos abiertos es eso, una sala multidisciplinar, que no tiene que ser una obra faraónica, ¿no? En el cual, pues eso, como bien decía Bárbara antes, puede haber conciertos. Porque claro, vivimos, la calle está muy bien, pero también vivimos en Cantabria, el invierno es muy largo, y entonces necesitamos nosotros un espacio de la misma forma que tiene el Centro Nacional de Fotografía, o Sala Omar Muriedas, o el Concha Espina, que nos parece extraordinario, ¿no? Pero a veces es un poquitín, es ajeno a lo que es en la calle, ¿no? A veces las entradas son demasiado caras, las obras, o nosotros no podemos participar ahí. Sí, como no, que no, tampoco nos importa. Quizá no encaje en vuestras propuestas, claro, y lo que buscáis es un espacio alternativo. Es como exigir que las canchas de baloncesto que hay aquí al lado en La Llama solo puedan participar jugadores profesionales, ¿no? Hay unas canchas y yo me quiero una cancha de baloncesto que si yo me quiero tirar unas canastas, sea profesional o no, puedo hacerlo, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, nosotros también necesitamos un espacio y a la vez que vaya complementario a poder utilizar, pues eso, sitios públicos como puede ser el Auditorium, con aquellas noches del Auditorium, mis primeros conciertos los vi allí, cuando era un crío y bueno, eso se ha ido perdiendo todo poco a poco. De hecho, es el Auditorium en donde os reunís. Sí, es un símbolo para nosotros, es el símbolo de lo inútil, ¿no? Del abandono total, un Auditorium magnífico, en un sitio magnífico ahí, vale, a veces llueve, a veces tal, pero no hay voluntad. No sé qué problemas ellos decían, técnicos, ¿no? O de seguridad. Bueno, ellos entienden. De seguridad respecto no a, que a poner, por ejemplo, los asientos, la zona de público cubierta en algunas ocasiones. Sí, bueno, porque en este caso estaba dentro del programa de fiestas. Entonces, como está ahí pues todo lo de las ferias, pues decían que era inseguro. Uh-huh. Eso sus técnicos bueno, lo sabrán. De momento, ese espacio es el que utilizáis para reuniros en esas convocatorias abiertas, ¿no? Puede participar cualquiera que esté interesado en las artes, la disciplina que sea, pero que tenga esa motivación. Pero lo que está claro es que hacen falta espacios así, porque si no, Torrelavega se muere culturalmente. No habiendo sitios donde poder desarrollar estas cosas, pues la gente se empieza a cansarse, se desanima y al final acaba todo muriendo. Porque yo creo que ganas sí que hay, pero no cabe duda que desde las instituciones, en este caso desde el ayuntamiento, pues te ayuden a encontrar esos locales, esos lugares, esos espacios abiertos, aunque sea cubierto, pero que estén abiertos para esa, pues la cultura base, ¿no? La cultura yo de creo calle. Que las instituciones no tienen en cuenta el gran potencial que ha tenido Torrelavega durante 30 años. Yo me refiero, sé que en otras disciplinas también, pero en la música. Sí. Un amigo nuestro está haciendo un dossier sobre grupos musicales, en un fanzine y tal. Se han contabilizado más de 200 bandas. Mm. O sea, en 30 años, en un pueblo de 50.000 habitantes. Sí. Bandas que han desaparecido, bandas que se han juntado y se han formado otras bandas. Bandas nuevas que siguen viniendo, como es este caso, ¿sabes? De las nuevas generaciones, ¿no? Y entonces, viviendo unos tiempos de crisis en el cual estamos todos jodidos de trabajo y tal, pagando un local, cada vez menos, no podemos tocar. Claro, poco a poco, lo que dice Bati, se va pagando hasta que un día yo con 40 años cojo y digo, cuelgo, ¿sabes? Los trastos y no vuelvo. Y todas las ilusiones de 20 y 20 y tantos años a la mierda. Pues lo que está claro es que cantera hay en Torrelavega, mucha. Cuenca del Besaya. Así que hacemos ese llamamiento para que desde los, bueno, pues a quien corresponda, desde el ayuntamiento, desde el consistorio, pues ayuden, echen una mano, no pongan cortapisas, sencillamente que con dialoguemos, eso. Dialoguemos, si nosotros lo que queremos es dialogar, claro, con ellos. Claro, y que de verdad que hay una cantera estupenda, tanto en música como en, bueno, pues eso, lo que hemos hablado, otras disciplinas, y que hay todo un potencial que se puede aprovechar, porque si no, sí que es verdad que es como la pescadilla que se muerde la cola. Si cierras sitios, como, bueno, se cerró la Casa de la Música, y no proporcionas otros locales para que la gente pueda dar rienda suelta pues a toda esa creatividad, al final, pues sí, uno se va desesperando, se va cansando, y al final entra en el hastío, y es lo que menos necesitamos, y sobre todo es que en estos realmente tiempos, las inquietudes artísticas son una válvula de escape, sí, en estos tiempos. Sí, sí. Y si nos quitan encima eso, no sé cómo vamos a estar, pero... Bueno, pues a pesar de los pesares, vosotros ya este próximo sábado proponéis una jornada cultural musical a pie de calle. Y va a ser en el recinto ferial del Mercado Nacional de Ganados de aquí de Torrelavega. Comenzará desde el mediodía, ¿verdad? Porque no solamente va a haber actuaciones, sino que va a haber talleres. No sé si tienes por ahí la chuleta, Bárbara. Sí, lo tengo. Sí, pues coméntanos un poco, porque así dejamos un poquito a un lado, bueno, pues el pesimismo que a veces pues nos ronda, es inevitable, pero también, venga, que la luz está ahí al final del túnel y para que la gente se anime este sábado. Pues empezar, se supone que, bueno, se va a empezar a las 12 del mediodía y durar pues hasta las 12 y media de la noche, lo que se nos ha permitido. Y para mezclar un poco, que no sea solo musical, se han planificado una serie de talleres que van a durar eso desde las 12 del mediodía hasta más o menos las 7 de la tarde, que empiecen lo que son los conciertos en sí. Y básicamente pues los talleres pues son la mayoría de disciplinas que hemos podido encontrar aquí en Torrelavega. Va a ser uno de artes plásticas y representación musical, que va a durar pues eso, de 12 y cuarto a 2 y de 5 a 8, más o menos lo que va a durar. También va a haber una exposición de fotografía, relacionado todo con la música, exposición de fotografía de conciertos, y también se va a permitir que va a haber un taller en el que van a explicar, pues fotógrafos, van a explicar cómo realizar las fotografías en lo que vienen siendo los conciertos, que no es como fotografiar, pues puede ser una planta. ¿Qué tiene eso aquel? Claro, tiene su complicación. Luego también pues va a haber un taller de elaboración y manejo de malabares, otro de los ámbitos que acoge la plataforma. Y, por ejemplo, se va a dar una especie de charla, un conjunto de opiniones, que es sobre la historia de la música de Torrelavega. Que, pues eso, hablando de todo lo que ha habido musicalmente, toda la cantera de grupos que ha habido, a ver cómo se conocen, cuánto se conocen y a dar a conocer más. Vamos, podríamos hacer hasta un concurso. Oye. ¿Cuántos grupos de Torrelavega conoces? En 20 segundos, comienza. Pues seguramente, algo así se hará, seguramente, supongo. Y también, un taller de batería para que los, pues eso, quien quiera por lo menos probar un día o ver si esa experiencia le gusta. Pues si hablamos de desahogarse, entonces preparaos. Y de pintar también, creo que, ¿no? Ah, sí, lo he dicho. Sí, además esto es uno parar durante todo el día, desde el mediodía hasta más allá de la medianoche. Y luego una zona en la que, bueno, digamos, se van a dejar instrumentos musicales y las personas que, bueno, que tengan conocimiento sobre ellos para improvisar, fusionarse y, bueno, personas que no hayan tocado juntas y que les apetezca, pues ponerse allí e improvisar para la gente. Fenomenal. Y luego ya iríamos con, bueno, con los conciertos, que esos empezarán a partir de qué hora. Pues sí, sobre las 7 más o menos. Vale. ¿Y los grupos? ¿Tienes también ahí la chuleta? Sí, lo tengo, vale. Si no me lo sé esto. Son Arane Adventus, Seth Naus, Estupefacientes, Psicosistema, Pandemia y Crustáceo. Muy bien. Para dar alguna pista a los oyentes, los grupos que van a actuar son más la onda rock. Bueno, Arane Adventus los estamos escuchando. Un poco así contundente. ¿Qué tipo de música? Rock. Rock. Sí, pues sí, es todo básicamente rock y sus variantes. Vale, me parece bien, para comenzar con fuerza. Yo me explico, no queremos excluir a nadie, nada más que... Ha surgido así, supongo, ¿no? Que... Sí, a ver, los eventos que vamos a organizar a partir de ahora, la plataforma y las aspiraciones que tenemos, las prioridades las va a marcar la participación. Entonces, nosotros invitamos a todo el mundo que venga a las asambleas, que participe, sea del género, incluso si no eres artista, o sea, puedes venir a participar, porque también está la gente que, los espectadores, ¿no? Queremos que sea más participativo, crear sinergias entre, no los artistas por un lado, los espectadores no. Queremos que trabajar entre todos juntos, colectivamente. Y bueno, y si hay grupos pues más de blues o de pop o de lo que sea, nosotros estamos abiertos a lo que sea. ¿Con qué regularidad os reunís en el auditorium? Normalmente un día a la semana. Suelen ser los jueves a las 7 de la tarde. Muy bien. Que a veces las asambleas, pues alguna cosa que nos surge igual, pues en el Facebook pues los adelantamos al lunes o según. Sí, que también recomendamos a todos los interesados que visiten vuestra página en Facebook, Cultura Sin Techo, rápidamente se os encuentra, y ahí vais actualizando y vais poniendo las ahí últimas tienes noticias. Enlace al blog. Y enlace todo. Al blog, que está la información más detallada, laculturasintecho.blogspot.com y eso. Y también tenemos un Twitter, que yo no lo controlo mucho. Bueno, entras en Twitter y pones Cultura Sin Techo y rápidamente también. Vale. Bueno, pues para ir terminando, chicos, yo voy a aprovechar la ocasión y si os parece bien la iniciativa que os voy a proponer, pues también la podemos incluir en todo esto, que es que yo os brindo el espacio radiofónico, así como vosotros os reunís una vez a la semana para organizar, conocer la gente que se vaya, bueno, pues agregando a la plataforma, pues ¿qué os parece si de vez en cuando, con una cierta regularidad, reservamos un espacio para Cultura Sin Techo en el programa, en la radiografía, y bueno, pues para también para comentar lo que sea, las actividades que vayáis organizando, sí, las propuestas que tengáis en mente, ¿eh? Muy bien, lo tomamos la palabra. Cogemos el calendario y lo organizamos rápidamente. Eso se trata, ¿no?, de colaborar mutuamente. Claro. Y eso es. Fenomenal. Bueno, pues recordamos, para empezar, la cita de este sábado, desde las 12 del mediodía, corrígeme, Bárbara, si meto la pata, todo en el Mercado Nacional de Ganados, en el recinto. Bueno, habrá talleres de artes plásticas, iniciación a la fotografía de conciertos, malabares, taller experimental de batería, estreno del vídeo Hasta Ahora. Ah, sí. Ah, es una cosa que nos ha pasado. Johnny aquí, el fotógrafo que tenemos aquí. Johnny que está aquí fotografiando, sí, filmando la entrevista. Nos hizo una promo con danza, música, teatro, pintura y fotografía. Y es un mensaje muy cortito, ¿no? De 20 segundos, 20 y tantos segundos, que es una promo, pues eso, de la plataforma, que la misma palabra lo dice, ¿no? Hasta ahora hemos estado en silencio y las cosas van a cambiar. Va a subir el volumen. Sí, también. Buena metáfora. Fenomenal. Y, por supuesto, aparte de todos esos talleres, los conciertos. A partir de las 7 de la tarde, con Aranea Adventus, Seth Naus, Estupefacientes, Psicosistema, Pandemia y Crustáceo. Y, bueno, quizá alguna sorpresa de aquí al sábado. Si se une alguien más, seguro que es bienvenido, seguramente. ¿Verdad? Seguramente. Y que los oyentes también visiten vuestro Facebook y le den ahí al me gusta como posesos. Para ver si entre todos hacemos una piña y vamos consiguiendo cosas interesantes, que en definitiva será para el bienestar y la calidad de vida de todos los habitantes, claro, de la cuenca del Besaya y los que nos visiten. Exacto. Sí. Bueno, pues Bárbara, Bati, Güero y Johnny, que está ahí trabajando en la sombra, muchísimas gracias y ahora mismo nos organizamos para una próxima cita. Vale, gracias a vosotros. Hasta luego.